amigos que mi vino es triste, que no tengo aguante ya para el licor. Soy un maleta que ya no resiste de la caña brava ni el macho sabor. Y es que ya se ha muerto todo lo que existe y entre copas quiero matar mi rencor. Siempre estoy borracho desde que te fuiste, siempre estoy borracho, pero es de dolor. Amigos, a todos pido perdón si amargado y tristón lagrimeándome ver. Quiero domar mi emoción, pero aflojo tan bien como todo varón. Amigos, cuando se tiene un pesar dentro del corazón, no se puede evitar que el vino se vuelva pesado y llorón, como el triste aletear de mi canción.